¿Usted se está comunicando al número qué? No me llames más, yo no te quiero escuchar. No me llames más, que yo no te voy a contestar. Te doy el consejo que te valores un poquito más.